para entrar ahora en este programa es Guzmán Ramos, que está por allí en lo que es el cierre de esta columna, de, sí, por este carnaval, pero que después veremos qué podemos hacer con Guzmán, de aquí en más. ¿Cómo andas, Guzmán Ramos? A ver. Por ahora no lo escuchamos. A ver, fíjate ahí. Fíjate a ver si hay algún... Estamos con Ciro ahí chequeando la, la llamada para escucharlo al aire a Guzmán, evaluando los fallos sobre todo, ¿no? Analizando lo que dejaron los fallos del concurso oficial. Sí. Cuando hablamos del carnaval, sobre todo, claro, estamos en Montevideo y es lo que más concentra la atención, pero venimos de un carnaval que también tiene distintas expresiones en todo el país. Sí. Hay que decir tanto que... en concursos como en desfiles, en fin. Está chequeando ahí Ciro a ver si lo podemos escuchar. En una, además, en unos fallos que dejaron algunos malestares por lo que demoraron. Hola. Por los horarios. Ahí te oímos. ¿Estás por ahí, Guzmán? Ahí sentimos un hola, ¿no? Pero lo volvimos a perder. Qué cosa más extraña. Vamos, bueno, vamos de nuevo. Decíamos, malestar dejaron en, incluso con algunos comentarios de periodistas, en fin, por el, la extensión del tiempo que lleva, además los días que se fueron corriendo para hacer la noche de fallos, que implicó también o que incidió en esto la, el 8 de marzo con la resolución de un paro, ¿no? A ver, nos dicen que probemos, a ver si Guzmán nos está escuchando. Perfecto. Ahora sí, Guzmán, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Ángeles decía una especie de columna de cierre de este carnaval, ya cuando estamos a mitad del mes de marzo. ¿Cómo estás, Hernán? Ángeles, un gustazo conversar con ustedes otra vez. Y bueno, sí, ahora sí, ya con los fallos arriba de la mesa, como para analizar todo lo que ha dejado esta noche tan particular, de la que se va a cumplir 6 días ya, y bueno, que ha dejado una sensación, en primer lugar, 3 nuevos ganadores, ¿no? Claro. En esta historia de estadística del carnaval, que son en la categoría de humoristas los Rolling, primera vez que gana el grupo que dirige Martín Prado, en la categoría de comparsas La Sala del Cordón, que acá hay una especie de trampa, porque, bueno, la historia de este conjunto es nada más ni nada menos que la de Sarabanda. Claro, un grupo muy grande, muy importante, que cambió su nombre a raíz de cuestiones administrativas. Recordemos que luego del fallecimiento de César y Aquiles Pintos, dos de sus directores históricos, la generación que sigue abajo decidió no seguir con el nombre tradicional de Sarabanda, y eso determinó que, bueno, tuvieran que dar por admisión como La Sala del Cordón. Claro. Si bien muchos de sus referentes son los que continúan, el nombre cambió, y bueno, a los efectos de la estadística pura y dura, es un grupo nuevo que entra en el Salón de la Fama, y bueno, el otro es La Murga, Doña Bastarda, ¿no? Que en su séptima temporada en el carnaval terminó coronando con un primer premio, pero además llevándose la mención a mejor espectáculo de carnaval y la figura máxima, como lo fue Imanol Cibes, además de otras tantas menciones, algunas directas, algunas ternas que está integrando, pero otras menciones directas que surgen de la obtención del mayor puntaje en alguno de sus rubros. Así que bueno, buenísimo este evento, porque fue un espectáculo que la verdad que merecía el primer premio. Digo yo que La Bastarda conjunto, bueno, lo habíamos conversado la última columna, sí, ¿no? Que tanto La Bastarda como Saltantes eran las dos que estaban con más posibilidades de ganar, y bueno, finalmente se dio en esos términos. Terminó ganando una murga con un espectáculo muy jugado en términos de su propuesta. Vamos a decir una vez más que fue un carnaval donde todas estas temáticas relacionadas con parte del dolor del ser humano en interacción con acontecimientos y problemas sociales. El de La Bastarda era un claro ejemplo de ello, ¿no? La gente en situación de calle. Sí. Vaya titular, una temática que ilustra todo esto que decíamos recién, de estar referido al dolor de la gente, a los problemas sociales, humanos. Bueno, este era un ejemplo, yo diría, ideal de eso. Terminó ganando a una propuesta, porque también la forma en la que se elige la propuesta se habla mucho de la mirada del jurado, en términos globales, sobre el carnaval. La de Asaltantes era una propuesta más humorística, si se quiere, más jugada a un lugar de entretenimiento, ¿no? Con, bueno, mucho humor, con micro secuencias o con micro escenas que iban tocando distintas temáticas, ¿no? Pero en cualquier caso, todas ellas más jugadas a un hilado fino en términos de humor. Y bueno, el jurado eligió una propuesta de repente más conceptual, más cargada, más fuerte desde ese lugar. Fue una diferencia importante en términos numéricos. Ganó en un rubro centralísimo como es el de libretos, que obtuvo allí Doña Bastarda la máxima puntuación, pero sobre todo sacándole una diferencia importante, ¿no? En este rubro, que es el central, porque qué más central para medir un espectáculo, más allá de las virtudes técnicas como pueden ser el coro, el vestuario, la puesta en escena, pero algo más estructural que la mirada sobre el texto, o sea, sobre el argumento del espectáculo, que se lo llevó Doña Bastarda. Y bueno, desde ese lugar, tanto la Bastarda como Murga, obteniendo el primer premio, como esa mención tan poderosa, que si fueran los Oscars, sería el Oscar a la mejor película, para trazar un paralelismo, ¿no? Con bueno, una premiación que la gente conoce perfectamente, es esta mención de la figura del mejor espectáculo. Y bueno, y Manol, en ese personaje que iba uniendo los distintos cuadros, se quedó con la máxima. Así que bueno, que vos lo habías adelantado, ¿eh? Vos dijiste que iba a ganar este. Bueno, sí, era sí, al fin, sí, cuando pasamos un poco raya, yo creía que era la que más lo merecía. También veía la posibilidad de Asaltante, capaz que un escaloncito más abajo de la Bastarda, pero si hubiera sido al revés, tampoco hubiera sido una cosa absolutamente extraña o impensada, porque en esto, Ángeles, yo creo que uno tiene que marcar su gusto, o sea, decirle claramente al que lo sigue, al que lo escucha, digamos, cuál es su preferencia, pero también determinar que en el carnaval pueden suceder algunos acontecimientos que están dentro de la lógica y del sentido común. Los Asaltantes, en esa definición, digamos, que al final no fue tan pareja, pero que fue definición al fin y al cabo, porque una fue primera y la otra fue segunda, también era algo absolutamente esperable, lógico, y en algunos casos, para algunos jurados, la propuesta de Asaltantes estaba por encima, porque si bien acá lo que determina el ganador es el puntaje, o sea, la suma de varios jurados, en algunos casos Asaltantes era la elegida. Entonces, bueno, tampoco puede uno negarse o estar, digamos, en contra de algo que la matemática, en función de los puntos, puede determinar. Y digo más, la Gran Muñeca, que fue el tercer premio, ganó en dos rubros muy importantes, uno de ellos central para la categoría de murga, como es la parte de coro y de voces. La murga mejor puntuada ahí fue la Gran Muñeca, que tuvo bajo la batuta de Agustina Amuedo a uno de los coros más lindos de este carnaval. Pero más allá de, porque a veces el coro se mide únicamente en esa cuestión de fuerza, de potencia, sí, yo creo que todo este rubro habla de la belleza de los arreglos corales, que en una pieza teatro musical de 45 minutos, toda la parte de arreglos, y decir que cómo van armonizándose esas voces, cómo van sonando, cómo van estructurándose, eso es para realmente personas con mucha capacidad armar, digamos, un cuento musical de 45 minutos. Es un rubro central de la categoría de murga porque da muchos puntos, pero además hacia la belleza y hacia la historia mismo del género, la naturaleza del género, tener un buen coro. Y el otro rubro que tenía muy fuerte la muñeca era el del vestuario, que es como la mirada sobre la imagen de la murga, o sea que del mismo modo que perdió algunos cuantos puntos importantes en materia de libretos, la Gran Muñeca ganó dos de los cinco rubros, uno de ellos con mucha autoridad, como fue el de voces, y casi sin duda es posible, si bien es un rubro menor en términos de puntaje, el del vestuario le va a dar la mención al mejor vestuario del carnaval, porque en la noche de menciones especiales esa estatuilla se va a ir para la muñeca. Entonces uno dice, bueno, capaz que en el puntaje quedó un poco lejos, pero cuando uno entra a esos puntos a ver cómo se llega a esa suma, uno dice, bueno, epa, porque la muñeca ganó también en dos rubros fuertes, ¿no? Y digo más, queso magro, que entró en el cuarto lugar, tuvo muy buenos puntajes en algunos rubros, que lo decíamos recién, no quiero reiterar el concepto, son muy importantes como el texto. O sea, queso magro. Te iba a preguntar, Guzmán, perdona, sobre el queso magro, porque vos lo sabes con certeza. ¿Es el lugar que ha estado más alto, queso magro, en los concursos o hay otros? No, exactamente, es el cuarto lugar, que ha alcanzado, digamos, con mayor fuerza. Es una murga que tiene, en general, muy buenas puntuaciones en visión. O sea, un poco la foto que habíamos anticipado, y esto no es por cobrar una cuenta a favor, en el sentido de que, como decía el Toto Silveira, lo dijimos, pero es algo que ve el carnaval en general. O sea, es una mirada muy contundente y muy unánime, casi unánime, respecto de qué es lo que pasa con queso magro. Siempre altísimos puntajes en texto, siempre, porque es una de las moras que, si uno le saca cuentas de los últimos años, capaz que es la que tiene más puntos en la historia de los últimos 7 u 8 años en materia de libretos. Es una mora que siempre tiene una mirada muy creativa trasladada a otros rubros, como por ejemplo el vestuario, o como por ejemplo la puesta en escena, porque todo ese planteo siempre humorístico que desarrollan necesita una construcción de escena muy fuerte, de personajes. Entonces, en eso, queso magro es, digamos, una clase de cómo debe escribirse un espectáculo de murga y actuarse, o sea, cómo debe interpretarse un espectáculo de murga. Pero, y ese pero venenoso, en materia de concurso, digo venenoso porque ahora vamos a fundamentar al revés. Es una murga que deja muchos puntos en materia de coro. Y lo explicábamos recién un poco con la gran muñeca. O sea, del mismo modo que la gran muñeca se arrima a la definición porque tiene un rubro fuerte, que es el uno de voces y música, queso magro en este rubro, lamentablemente para sus intereses, siempre deja puntos importantes. Uno puede, en un concurso, vamos a ponerlo un poco más grande, si se quiere, vamos a ser más ambiciosos con el concepto, en una suma de concursos, o sea, vamos a poner los últimos 4 años, 3, 4 carnaval, uno puede dejar puntos. ¿Y qué más dónde? Claro. Si vos dejás puntos en el rubro de voces, ya sabés que es muy difícil ganar. Hay alguna excepción importante, como sucedió, por ejemplo, el primer año de la Catalina. Se cumplen 20 años del primer premio del 2005 de la Catalina, donde, en primer lugar, dejó menos puntos que queso magro, porque aun cuando era un coro que recién arrancaba en el carnaval y no tenía las grandes voces o el virtuosismo de ahora, era un coro que, dejaba puntos, pero no tanto lo de hoy. Y después que tuvo la mirada en aquel año de un jurado que entendía que esa forma de canto estaba adaptada a las necesidades de comunicación. Eso, bueno, se requiere una mirada de un jurado que lo entienda así. A mí el concepto que explicó Fernando Yáñez, jurado de voces en aquella oportunidad, no me pareció mal, porque las necesidades de canto van ajustadas a la necesidad de tu propuesta. Pero todos sabemos que en el carnaval hay una serie de cánones o de instituidos de cómo debe cantar una murga, ¿no? El caudal de las voces, la variedad, los matices, los distintos colores de voces que tiene un coro, la forma de arreglar, la forma de ir haciendo el pasaje de una música a otra. El ejemplo claro era que si Joan Manuel Serrat venía a cantar en una de las mejores murgas, capaz que por su forma de entonar y de emitir, claro, la voz y de dominio de su voz, capaz que no califica para cantar en una de medio nivel. Sí. Pero si uno mira esa voz de la perspectiva de un trovador, de la forma de la que va relatando su historia, capaz que es lo más lindo del mundo. Yo adhiero, porque a mí me encanta Serrat, y capaz que es Serrat en la nueva milonga o la gran muñeca o en la canción de San Patente, pasa desapercibido o no pisa el área. Y esto es real, porque son formas de cómo cantar, de cómo emitir, de cómo armonizar un coro. Entonces, un poco yendo a la explicación de queso magro, lo que pasa es eso, ¿no? Suma puntos en rubros muy importantes, pero deja puntos en algunos que son centrales, y eso hace que la suma, las cuentas no le den. Pero de todos modos, es una gran propuesta la de queso magro. A mí me parece de las más enriquecedoras del carnaval, porque en los últimos años también la murga, además de esa potencia de humor, también plantea con mucha sutileza y con mucha exactitud en lugares clave del espectáculo reflexiones o miradas un poco más críticas. Este año, por ejemplo, tiene el cumple de la salud, que creo que es una de las piezas más contundentes, porque se denuncia todo lo que hace al sistema de salud y fundamentalmente a los efectos, que no son otros que el sufrimiento de la gente, la postergación de la atención de su salud, y lo hace desde un lugar del humor. Entonces, bueno, es como una obra ahí muy muy completa, ¿no? Humor para criticar, es humor envenenado, es humor que denuncia, que expone una problemática, y bueno, lo hace desde un lugar del entretenimiento. O sea que diría que Queso Magro estuvo en un muy buen lugar, pero nos queda la sensación, y creo que esto es bastante también generalizado en el carnaval, de que es una obra que siempre puede ir una o dos posiciones más arriba de donde está, claro, porque falta ese broche final, que es de repente tener una mejora en materia de coro. En otras categorías, Fernando. Sí, no, quizá en temas de tiempo es difícil extendernos en cada una de las categorías, pero te haría hacer una pregunta general, quizá un poco injusta en la presunción de la pregunta, pero escuchaba mucho comentarios de que fue un año bajo, digamos, a nivel de parodistas y humoristas. ¿Vos compartís algo de eso? Bueno, comparto parcialmente. En el parodismo no. Parodismo, yo diría que al contrario, fue un año de muchísimo nivel. Para empezar, un gran primer premio como fue Homo Sapiens, con dos parodias extraordinarias como fueron Amigos Inseparables y la primera, que fue la historia de Matos Rodríguez y la comparsita. Sí. Secundado por un muy buen segundo premio que fueron los Adams. Yo veía de repente más para el segundo a los Caballeros, pero puedo aceptar perfectamente como espectador que lo de Anne fue un espectáculo muy muy valioso, también donde se le ponderaron el libreto, las voces, el vestuario, que seguramente sea el mejor de la categoría, seguramente no, es el mejor de la categoría porque es el que tiene más puntaje. En el caso de los Caballeros, bueno, una liguilla que fue estupenda, un espectáculo muy jugado también en materia de parodias. No es la primera vez que los Caballeros ya vienen fuerte en ese rubro, y digo más, hasta los muchachos, que quedaron cuartos y un poco lejos del asunto, tuvieron momentos muy elogiables de su espectáculo y siempre una visión global que resuelve un poco esa pregunta de cuando uno saca una entrada para ver un espectáculo, lo hace desde la lógica de ir a pasar un momento ameno, divertido, entretenido y con mucho virtuosismo a la parte técnica, que lo tiene no de ahora, sino de siempre. O sea que el parodismo fue un nivel altísimo. Digo más, incluso hasta lo de Cíngaro, que fue un espectáculo que tuvo mucha crítica por sus parodias, tampoco fue un espectáculo que haya desentonado, ni mucho menos. Quedó, creo que, justamente fuera de la liguilla, pero de ahí a haber sido un espectáculo de bajo nivel hay un abismo, ¿no? En el humorismo la cosa es distinta, porque al humorismo se le ha pegado mucho, en realidad son pocos grupos, esto ya viene un poco entreverado en la prueba de admisión, que nunca es satisfactoria, porque los espectáculos en esa fase preliminar bueno, lo hacen de gym y remera, entonces bueno, la caracterización de los personajes es difícil, enganchar el humor en una fase clasificatoria cuando se muestra una parte, o sea un espectáculo parcial, ya viene como con una mirada o con un prejuicio fuerte de los espectadores. Lo que sucede en la segunda etapa, que es cuando van los grupos a la primera rueda, digo, primera etapa para admisión, segunda etapa ya, primera rueda del concurso, los grupos llegan con muy pocos tablados. Entonces, claro, el espectáculo viene sin rodaje, el humor necesita un timing, que es el timing de cada espectáculo, porque no es el mismo para uno que vaya en una historia de aventura que para alguien que se pare en una situación y construya humor desde una situación, desde un absurdo, desde un enredo. O sea, son tiempos difíciles. Y cuando los grupos llegan a las primeras etapas con 6, 7, 8, 9 tablados, eso es difícil que luzca. Por lo tanto, hasta ahí tenemos un concepto muy crítico de la categoría de humoristas. Pero la cosa empieza a cambiar cuando los grupos se entran ya a medir y a formular sus propuestas en interacción con la gente. Eso es todo lo que pasa entre primera y segunda rueda. Ahí los grupos van sumando escenarios, van encontrándole la vuelta a una cosa que de repente está concebida humorísticamente en la cabeza y en el papel, pero no en la escena. Y eso se logra alinear ya para la segunda rueda. Entonces, la foto de primera rueda, que es decir, bueno, los humoristas no funcionan este año, ya la segunda dijimos, bueno, epa, una mejora importante, ya hay espectáculos que de repente en la primera rueda criticamos, que ahora ya decimos, bueno, pero esto tiene de repente una mitad buena o dos terceras partes buenas, y eso es un montón en la categoría de moda. Y en la liguilla, cuando todos están jugando al tercer premio, que además de todo ese alineamiento ellos le ponen más cosas, porque el espectáculo se va nutriendo a medida que transita por los barrios, que se tira una mecha y rebota, entonces a esa mecha le ponen una segunda vuelta, ya quedan espectáculos mucho más completos. Y la liguilla, por ejemplo, los espectáculos, para poner un ejemplo, ¿no? De los Rolling, que fue el ganador, y Sociedad Anónima, que fue quien lo secundó, ya son espectáculos competitivos y buenos. Uno dirá, bueno, capaz que no son los espectáculos de los Bubis del año 1992, con aquel famoso espectáculo de la venta de la chatarra, o de los Ciranos hace poquito tiempo, que fue con Jimena Bajes y Jimena Márquez, una clase de humorismo. Bueno, seguramente no hayan llegado a ese nivel, pero son espectáculos muy respetables y divertidos para la gente. La transformación de un espectáculo de noviembre de prueba de admisión a las finales es como, digamos, 180 grados de diferencia. Entonces, es cierto que somos un poco críticos en algún momento, pero también somos elogiosos cuando las papas queman y cuando los grupos ya finalmente están jugando la carrera por el primer premio, ¿no? Nos quedan pocos minutos, pero queríamos preguntar, sabiendo, bueno, o disculpándonos que no nos extendemos en categorías como Lugolos o revistas, pero hubo algunos cuestionamientos, Guzmán, en cuanto al día de la que se complicó, ¿no? El día de los fallos o la noche de los fallos, y hubo algún problema, o sea, ahí técnico que se extendió, hay como una suerte de polémica de que hay que revisar esto de cuándo se hacen los fallos, ¿no? Claro, el carnaval hace unos cuantos años, Hernán, era un circuito que era únicamente para carnavaleros. Sí. Dentro de esa lógica, los que ya tenemos unos cuantos carnavales encima, toleramos absolutamente, yo por lo menos, ¿no? Ir a trabajar un lunes sin dormir, porque claro, no es la primera vez que, o sea, sabemos que el fallo termina a las 7, a las 8, como cualquier trabajador, estamos ya en pie para arrancar el día. A mí particularmente no me molesta, lo que me puede pasar es, bueno, cuando tengo un poco más de tiempo, la noche siguiente recupero y asunto terminado, porque ya estamos como en esa lógica. El tema es que el carnaval, desde que transita mucho a través de los medios de comunicación, en especial de la televisión, pero vamos a poner una mirada general de los medios en general, ¿no? Como concepto, abarcan a un público que no somos únicamente los fanáticos del carnaval. Claro. Son las personas que están en su casa y que en vez de mirar Netflix o una serie o poner un programa de televisión, miran el carnaval. La oferta está dada también para ellos como tal, como oferta. Entonces, desde ese lugar, establecer que la noche de fallos empiece un domingo a la 1 de la mañana es un absurdo. Cuando la 36 estrena un programa y le tiene fe y le tiene polenta, la 36 no lo programa un domingo a las 11 de la noche. Claro. Le da un horario más central, lo expone para que la gente lo escuche, para que lo mida, para que lo critique, pero en un horario que si lo quiere valorar, lo cuida, es decir, ¿no? Yo creo que los medios programan sus distintos eventos en horarios que puedan ser realmente televisivos. Entonces, le estamos diciendo, el carnaval debe estar ajustado a las demandas de la televisión o de los medios, y bueno, capaz que en algún punto tenerlo en cuenta, porque si no es un contrasentido, o sea, es un horario frío, un domingo para el lunes, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo que, yo qué sé, si fuera un jueves para viernes, uno diría, bueno, de última el viernes, la gente que ya hace esa además, el sábado se duerme una buena siesta y se termina el problema. Arrancar una semana con una noche de fallos es una cosa que desde el punto de vista operativo es un desastre, pero a esto se llegó por varias circunstancias. En primer lugar, porque hubo una liguilla de 8 etapas, no, en vez de 6, sumamos 2, porque hubo alguna suspensión en el año, que siempre hay 3, 4, 5, bueno, este año pasó eso. Hubo un feriado más, que fue el del 1 de marzo por la asunción de Yamandú Orsi. Entonces, cuando nosotros entramos a sumar pequeñas suspensiones de etapa, vamos estirando y estirando y estirando y estirando un carnaval que empezó el 24 de enero y que se termina un mes y medio después. Entonces, también esa sensación de cosa que no termina, que está extendida, vamos a sumar una más, que fue el Día de la Mujer. El Día de la Mujer fue, como saben ustedes, todo el mundo, el 8 de marzo. Pero ¿qué pasa? Como el fallo hubiera sido el 8 de marzo, en el amanecer del 8 de marzo, tampoco pudo haber etapa del 7, porque se terminaba la etapa y ¿qué se hacía? Entonces sumamos 2 más. Entonces, claro, hubo una sensación de mucha irritación en el carnaval, porque decir, bueno, sumamos 1, sumamos 2, sumamos 3, sumamos dos suspensiones de liguilla, sumamos, en vez de hacer una liguilla de 8, de 6, le sumamos el mal tiempo, entonces, claro, un malestar ahí general, que yo creo que parte, en algún sentido, en algún puesto de cuestiones operativas. O sea, yo creo razonable que si hay un 8 de marzo y realmente estamos convencidos de esa reivindicación, bueno, no se haga una etapa. Pero cuando entramos a poner todos los argumentos para suspender otras etapas, uno se dice, bueno, realmente hay un problema aquí y terminamos en esta situación de arrancar un lunes con los niños, tomando el ómnibus para llevar a los niños a la escuela, y en el mismo ómnibus escuchar al locutor diciendo los ganadores de los fallos. Es un contrasentido y es un gran descuido, sobre todo. Bueno, Guzmán, vamos cerrando. Entonces, no sé si hay algo que quieras decir en general a modo de cierre de lo que dejó este carnaval. Sí, no, muy brevemente, Hernán, que fue un carnaval parejo, que hubo paridad en muchas categorías. En Murga lo hubo en revista, de una categoría que se definió por 10 puntos en 1400, o sea, por nada. Hubo competencia en la comparsa, 8 puntos la diferencia también, en 1400 puntos. Es un número, un decimal realmente importante. Capaz que la que estuvo más clara fue el parodismo, pero todo el resto del carnaval estuvo parejo, y eso es algo que responde a una mirada que es común todos los años, ¿no? Los espectáculos se emparejan, las propuestas, es difícil encontrar cosas cortadas y absolutas, y bueno, eso le da emoción. Yo creo que el nivel fue bueno, capaz que no fue ni muy bueno ni excelente, pero fue bueno, o sea, una cosa aceptable. Hubo propuestas más corridas hacia un lugar de la reflexión y de la denuncia que del humor en sí mismo. Eso es una característica de la que ya hemos hablado en salidas anteriores, pero por sobre todas las cosas, la emoción hasta el final, que creo que eso también, ¿no? En un carnaval que está unido a esta lógica del concurso desde su nacimiento, porque el carnaval nace como un concurso. Después tiene otros tópicos y otras significaciones desde lo social, desde lo cultural, pero es un concurso en su raíz, y que eso tenga el dramatismo, bueno, le da un toque para mí muy rico. Y bueno, este carnaval no estuvo exento de eso, así que para aquellos que nos gusta un poco la comparación y esta cosa también de ir anticipando un poco los premios, fue una buena experiencia, un buen carnaval 2025. Bueno, Guzmán, nosotros tenemos que agradecerte muchísimo, y no es pavada ni es por hacer nada raro, pero decir que de todas las categorías, a la única que no le diste en el clavo fue la de comparsas. La de comparsas, sí. No es una cuestión de embocar, ¿no? Es una cuestión, nos parece, de tener idea de lo que se está hablando. Así que creo que la audiencia está agradecida por eso. Nos reclamaron. El día que nos salimos, nos reclamaban que había pasado, que no estaba el carnaval con Guzmán. Así que nosotros te mandamos un saludo grande, y que no sea hasta el próximo carnaval. Claro. Vamos a establecer contactos durante el año, que hay mucho para conversar contigo. Bueno, en mi defensa digo que en esa categoría donde se fue la de comparsa, fue la que se definió por menos puntos, que fueron 8, y en realidad la veíamos un poco al revés, que era la segunda primera y la primera segunda, pero también diciendo que esto podía pasar. Así que bueno, el carnaval también tiene eso, que después es una comparación en términos técnicos y pequeños, que son los que pueden inclinar para un lado o para el otro la balanza. Y bueno, Ángeles, yo encantado, saben ustedes que siempre estoy a la orden de la 36, que yo nací de la 36, yo nací ahí en el estudio José Germán Araújo, empecé ahí, así que para mí es un gran placer, es una radio que llevo realmente en el corazón, así que cuando ustedes quieran, ya saben que es coordinarlo y, bueno, compartir con la hermosa audiencia, que bueno, yo aparte soy escucha de la 36, y sé que mucha gente de la época en la que yo estaba en la radio sigue estando, o sea que es la fidelidad es inmensa, es enorme, y para mí es un placer, porque lo digo una vez más, es una radio que llevo profundamente en el corazón, así que sentimiento y respeto mutuo cuando usted quiera. Así que vaya el saludo del agradecimiento, Guzmán Ramos, y hasta la próxima. Un abrazo, Guzmán. Un beso grande. Chau.